No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? Dos horas con Fabián Amaya. ¿Por qué te vas? Ocupar el bache que yo iba a ocupar mientras estoy aquí en comunicación con Sergio González, integrante del Foro Hídrico de Lanús y entre otras cuestiones, un amigo de hace mucho tiempo. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, Fabián, ¿cómo estás? Gracias. No, gracias a vos. Sabemos de la complejidad que están viviendo en el distrito de Lanús, con una lucha interminable con el Foro Hídrico, las cuestiones hídricas y de infraestructura, y también las cuestiones que tienen que ver con la salud, en este caso el vaciamiento, la crisis que tiene la unidad de pronta atención, la UPA, de ese lugar. Contanos un poco y qué es lo que van a hacer ustedes, ¿no? Mira, la problemática del vaciamiento de UPA viene al inicio de la gestión del gobierno de Cambiemos. Le sacaron las atenciones, hace un año, año y medio también realizamos un abrazo porque no había personal médico, no estaban entregando insumos y demás. Todo eso después se tomó la situación, el municipio lo resolvió. Ajá. Se redujo la situación de los profesionales, entonces ahora hay menos profesionales. De 120, 130 personas que atendían el UPA, hoy está reducida en un 50%. Sin insumo, sin preparar los equipos de radiología y demás, así que imagínate, sin presupuesto, con el 50% menos el personal. El domingo pasado ya hubo otro nuevo hecho de violencia hacia una administración de UPA, porque al no haber médico, imagínate la situación de violencia que se produce. El municipio dice que no lo va a cerrar, nosotros nunca dijimos que eso se iba a cerrar. Lo que sí decimos está dejando todo caerse por su cuenta. Claro. Lo que han hecho, le han cambiado la fachada, antes era naranja, ahora es verde claro. Y lo problemático de esto es que nosotros en la zona tenemos la bajada del puente que perjudicó a la urbanización de Villa Jardín, ahí nomás a 50 metros, los delegados de Cosco, la Nidera, a 1500 metros de ahí también habían denunciado en su momento por los desechos de líquidos industriales que producía y que no había unidades sanitarias en la zona que tuviera la complejidad para alguna situación de esta naturaleza. Claro. Claro, contale un poco a la gente, Sergio, ¿dónde está la unidad de pronta atención? Esta unidad sanitaria que supuestamente iba a ser de excelencia, con grandes propuestas para atención de los vecinos. ¿Dónde está ubicada? Esto está ubicado dentro de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es lo que pertenecía en su momento a Fabricaciones Militares. Esto es Carlos Pellegrini y Avenida Osorio, que es algo que se lo conoce. Eran terrenos de Fabricaciones Militares y se utilizó una parte cuando nosotros, 2006-2007, habíamos hecho la declaración de emergencia hídrica y habíamos solicitado un hospital. Claro, claro. Regional, digamos, porque a los vecinos no le puede decir que a vos te voy a atender, a lo de la Nurcia, a lo de Lomas y demás, que no lo voy a atender. Claro, aparte está rodeado de barriadas importantes, Caraza, bueno, Villa Jardín, ¿no? No está en una barriada. Sí, Villa Diamante, Villa Terrino, Villa Iglesia, donde tenemos la complejidad bastante grande. Claro. Y ahora se agrega a 1500 metros de ahí, que se está realizando el polo curtiembrero. Ajá. Que es todo el traslado de las industrias curtiembreras a una zona como el parque industrial de Bursaco. Sí. Como para tener una referencia. Y entonces no tenemos una unidad de pronta atención que no reúne las condiciones, falta de personal, falta de insumo, de todas las características. Imagínate que la atención no es la mejor. Claro. El año pasado, al censo de lo que fue el municipio en sí, se atendieron 120.000 atenciones de UPA, fueron derivadas 300 a Levita. Ajá, o sea, esas 120.000 hoy se derivan al hospital Levita, que está colapsando, y a otros sistemas de salud en la zona. O sea, lo que no atiende UPA ahora se deriva hacia los otros establecimientos. Algunos van a UPA de Loma de Zamora, que esa parte la está manteniendo, una parte la está manteniendo el municipio, que es lo que está. Hubo un intento ahora en la última sesión del Consejo Liberante de trasladar a la municipalización. Nosotros no nos metemos en ese problema. Lo que decimos es que el gobierno de Cambiemos no está con la problemática con las unidades sanitarias y se quiere agendar un problema de lo que es la UPA y encima con la problemática que eso significa a nivel provincial. Claro, aclaremos que las unidades de pronta atención, la UPA, depende de salud de la provincia de Buenos Aires, o sea, tendría que tener recursos como para tener una buena atención, porque ya que no hacen un hospital general de agudos para la zona, que es lo que se pide, que son 300, 400 mil personas que viven en toda esa barriada entre Lanús y Lomas, por lo menos que le pongan plata. ¿Cómo va a sostener el distrito de Lanús un lugar así con el presupuesto que tiene Lanús? ¿Cómo va a ser? Es imposible. Parte una mentira, porque como nosotros estamos dentro de la cuenca Matanza-Riachuelo, dice que Acumar por 2 años va a pagarle a unos profesionales para que hagan la atención. A nosotros no nos satisface eso, porque por 2 años, ¿qué significa eso? Claro. Y después de 2 años, ¿qué vamos a hacer? Claro. Yo creo que esta es la situación que se está viviendo con el UPA, por eso estamos convocando junto con otras organizaciones del distrito al segundo abrazo solidario, que va a ser el miércoles 13 a partir de las 17 horas, para que no queremos un nuevo UPA, lo que queremos es que tenga las mismas atenciones que tenía en su momento, claro, con 120.000 prestaciones que daba a los vecinos, no solamente de Villajardín, sino de Lanús. Claro. Digamos, porque al UPA ahora tiene 2-3 avenidas, vuelvo a repetir, más con el nuevo puente, tenemos una zona de alto tránsito, donde a la subida del puente no tenemos semáforo ni nada, y tenemos cerca de 5 colegios en los alrededores, donde tenemos cerca de 15.000 alumnos que están dando en peligro, justamente por la complejidad de la zona. No le han dado respuesta. El gobierno de Cambiemos esto ha hecho oído sordo, lo hemos hablado en su momento, no hemos obtenido respuesta, por eso ahora vamos al segundo abrazo solidario hacia Lupa, porque eso fue una lucha de los vecinos. ¿Cuándo se da y a qué hora va a ser este abrazo solidario? Esto va a ser este miércoles 13 a partir de 17 horas. Por eso convocamos a todos, más allá de las organizaciones y referencias políticas que hay, pusimos todo por el UPA, digamos, para que nos englobe a todos, ¿no? Bien, bien, van a concentrar en la puerta de la unidad de pronta atención. En la puerta del UPA vamos a estar, como lo hicimos la vez anterior, donde participan colegios, te vuelvo a repetir, instituciones, sociedades de fomento, juntas vecinales y demás. Claro, claro. El tema contaminación debe ser número uno en esa zona, y digo, también el polo este de los que van a hacer el trabajo y van de los cueros y van a empezar a tirar los líquidos al río de al Riachuelo. ¿Cómo es esto? Ellos dicen que nosotros somos tremendistas, pero tremendistas. Sí, porque dicen que eso no puede, y no sé, ha sucedido. El polo de Bursaco, que dice que tiene el polo industrial, y sin embargo a través del arroyo del Rey casi siempre manda, tiran todo. Claro. Y eso que hay controles, entonces justamente estamos más preocupados. Nos reunimos con Susana García, que es la directora de salud de Acumar, y dijo que lo iba a ver, cuando ella tendría que estar velando justamente por la unidad sanitaria ambiental y otra que funciona en la frontera con Fiorito, de lo que es Jardín Caraza y Fiorito, para que le dé más valor. Y quedaron que iban a ver. Para nosotros es imposible, porque el Acumar tenía un presupuesto de 1.800 millones para toda la cuenca y este año lo han reducido a 900. Oh. Entonces, ¿cómo es que van a poder atender cuando reducen presupuesto? Esto es bastante complejo la situación. Vuelvo a repetir, no hemos obtenido respuesta a través del Ejecutivo, porque antes nos decían que no se podían hacer las situaciones porque Ciudad de Buenos Aires no firmaba los convenios con el Gobierno Nacional y la Ciudad de Lanús. Ahora es del mismo color político todo, en Lanús. Claro. Entonces, cuando le decimos que es la misma situación del Gobierno Nacional, provincial y municipal, se enojan con nosotros. Ahora, yo no tengo la culpa si todos pertenecen al mismo partido político o al mismo frente con los radicales metidos adentro. Qué bárbaro. Bueno, es una situación compleja en donde parece que va para peor. No veo una solución. Digo, el UPA de Lomas también está muy complicado, con vaciamiento bastante importante porque no se ocupa provincia. Sí. Lo que nosotros estamos pidiendo ahora es que haya autonomía de la UPA, justamente para que manejen su presupuesto y no estén dependiendo del sistema central, que es tanto el Evita como el Gandolfo. Claro, claro. Dependen de esos hospitales. El presupuesto y que manejen su presupuesto, porque si no, el presupuesto que es para Lupa se lo bajan acá a los nunca llega los suministros a Lupa. Claro, exactamente, exactamente. Los van absorbiendo porque, bueno, también están sobreexplotados los hospitales internacionales, y una cuestión de la salud creo que es una de las cuestiones más importantes. Y también la RETA se queja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando los ciudadanos del conurbano, que somos los que más pagamos plata de dinero, no recibimos la coparticipación y vamos a atendernos como corresponde a los hospitales nacionales en Capital Federal. Se queja la RETA, que recibe el presupuesto más grande de la República Argentina, ¿no? Sí, sí, pero aparte con un presupuesto de aquella situación. Aparte de esto, te vuelvo a repetir, donde está Lupa, se tenía que haber estado desarrollando la urbanización de Villa Jardín. Claro. Y por la construcción del puente este nos sacó 500 viviendas. O sea que imagínate que son, con una población ya carente de servicios de redes de agua, de cloaca, sin la contención de lo que era la atención pública de salud. Estamos complicados. 500 viviendas, y también le sacó la posibilidad de tener servicios de cloaca, porque tengo entendido que van a es una mentira, Fabián, que la ciudad universitaria esa, la ciudad como ese deportiva que hicieron del otro lado, va a volcar en Cuba. Sí, pero por eso digo, ellos dicen que esto en 4 años van a resolver si la planta de Acuba todavía no está funcionando, la claro. Cadena esa. Sí está terminada, pero para empezar a funcionar tiene que tener la conexión de cerca de 30.000 vecinos. Y hoy la salida o la conexión a las cloacas significa cerca de 80.000 pesos para cada uno de los vecinos. ¿De claro, esa es la otra. Quieren dar créditos. Qué bueno que son los de Acumar. Mirá, en Lomas pasa lo mismo. Dar créditos de hasta 80.000 pesos para que se conecten a la cloaca los vecinos que no tienen para comprar el kilo de pan del mes. Claro, y donde estamos en una zona con falta de trabajo, despido, trabajos informales, prácticamente ha desaparecido también. Claro, sí, estamos sí. Es una situación muy, muy complicada. Esto se va a revertir con una política que atienda la necesidad de lo más postergado. Uh-huh. Y en este caso la salud pública es fundamental, porque vos, cualquier situación que te suceda en la vía pública, te llevan al hospital. Ahora, ¿la entienden los vecinos de la barriada esta historia que estás explicando vos, o hay todavía algunos no, que...? Hay todavía. A ver, Fabián, vos tenés que trabajar la mañana temprano, tenés que ahora salir corriendo por los chicos que van al colegio, por los problemas de violencia que hay en la calle, de robo y demás. Sí. Imagínate que el vecino tiene millones de preocupaciones y encima que no lo echen. Claro. O sea, está muy difícil la situación. Hay compromisos de los vecinos y demás, pero no en la magnitud que necesitamos, pero hay compromisos. O sea, si no hubiera habido resistencia de los vecinos y demás, esto no hubiera avanzado tanto como quisieron ellos. Bueno, Sergio, entonces reiteramos, el miércoles 13 a las 17 horas en la puerta de la unidad de pronta atención de Lanús, en las calles Osorio y pasaje Aguirre. Bien, ahí se van a reunir a dar un abrazo para que reanuden esa atención y no al vaciamiento del hospital. Que la tenía desde el principio. Bien, sí, la conocíamos, así que bueno, muchas gracias por esta comunicación y siempre atentos a lo que necesites. Estamos saliendo en cadena de radio, somos varias radios que transmitimos ahora este programa, y a todo el conurbano. Te agradezco mucho, Fabián. Estás escuchando ¿Por qué te vas? Con Fabián Amaya.